en el alto, y bendito y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, en este nuevo inicio de su mesada terrenal, estoy aquí nuevamente por permisión de mi Padre, de vuestro Padre también, en este nuevo inicio de su bendita mesada. Y recordad siempre hacer oración y agradecer a mi Padre Eterno, que les ha permitido llegar un día más de vida, un nuevo inicio más de mes, de nuevo mesada. Porque recuerden que muchos hermanos ya no llegaron, y a veces ni inclusive al final de su mes. Agradezcan que están aquí, que tienen su familia, que están completos, que ya reciben sus benditos alimentos, que tienen familia, que tienen amigos o conocidos, que están en una bendita sociedad y no están aislada de ella. Y así mismo, tienen mucho trabajo que hacer, tanto no físico, porque yo nunca les he dicho que dejen lo espiritual, o que dejen más bien su labranza física o su familia para trabajar exclusivamente en lo espiritual. Nunca les he dicho yo eso. Pero muchos de sus hermanos, en equivocación, transgiversan mis palabras, o dicen, o regañan, o ponen en evidencia contra los demás hermanos. Nuevamente les recuerdo que yo no soy, porque estas palabras llegan para todos por igual. No hay de que digan, yo no oigo o no veo. Todos pueden ver, todos pueden oír. Mis mensajes los doy al aire, al mundo, al planeta, inclusive al universo. Pero muchos se cierran o están en sus banalidades o en sus cosas diarias y se olvidan de la espiritualidad, como muchos que nada más lo toman cuando lo desconviene y cuando no se olvidan totalmente de ella. Y algunos de sus benditos hermanos siguen y seguirán postergándose, como dicen, porque ellos quieren, porque se equivocan el camino, porque siguen en sus banalidades, en su bajo yo, o inclusive en sus bajas pasiones. Ya que estas benditas escuelas que se abren y se abrirán más, y así como les he dicho muchas veces, así como yo cierro por permisión de mi Padre escuelas, se abrirán tres en lugar de una. Porque el trabajo espiritual es fuerte y hay mucha ayuda que dar a vuestros hermanos si ustedes quieren. Pero muchos de vosotros siguen en sus banalidades o en sus vicios, tanto de bebidas como de otras. Entonces por eso dicen, no puedo ayudar a mi hermano porque no puedo. Todos tienen la bendita capacidad. Pero si estáis trabajando en la luz, no tienes por qué dudáis. ¿Por qué te confundes? No te dejes confundir por aquel hermano que te dice y te habla muy bonito con mis palabras. Pero al final, en su vida diaria, te da la espalda, habla mal de ti, blasfema a veces. Entonces este hermano no está siguiendo, ni está obedeciendo, ni está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Y como les digo, desafortunadamente hay muchas, muchas escuelas en este bendito pueblo o ciudad, o como quieran decirle, no importa. Pero ¿cuántas estarán trabajando realmente bien? Con trabajos, veo dos o tres escuelas. Y las demás trabajando como ellos quieren. Condicionando el trabajo. Castigando a las envolturas. Haciéndolas menos. Diciendo a ellos, yo soy mejor que tú. Tú no puedes. Yo te digo, ¿por qué no puedes? Si todos se les ha dado la misma capacidad para todos. Y más si son facultades de mi padre. Que les ha permitido trabajar en espiritualidad. Entonces, ¿por qué no sigáis trabajando? ¿Cuántos dicen estar conmigo? Pero cuando pueden, como dicen ustedes, os dicen, cuando pueden, le dan la espalda a ese hermano y le dan una puñalada. Entonces no estás ayudando, sino al contrario. Y ustedes podrán seguir trabajando en la luz, en espiritualidad y en verdad. Pero si ustedes quieren, porque hasta el momento yo nunca he forzado a ninguna facultad, ni pueblo, a que haga esto o que haga aquello. O que siga trabajando en la luz. Hasta el momento no es así. Pero hay muchos hermanos igual enajenados o encaprichados, porque dicen, yo tengo que ser la facultad número uno de esta comarca, o yo soy la mejor, los demás no sirven, nada más yo sirvo. Entonces, ¿quién está ejerciendo ahí el bajo yo? Ellos, ella, él o aquellos. Porque dicen, es que ellos, los de allá no sirven, yo sí sirvo. Como les he dicho y les repito, todos sirven, pero siempre y cuando ellos quieran trabajar y limpiamente. Porque hay muchos que dicen, sí te curo, pero tráeme hierbas, tráeme plantas. Desde luego que sí sirven, pero no es igual. Porque en espiritual ya no se necesita nada físico más que la envoltura. Cosa ya que ayudará a canalizar esas energías que os doy, esa herramienta, esos conocimientos que os paso. Pero muchos dicen, yo prefiero a la antigüita, con ritualismos, con veladoras, con cadenas, con colguijes. Y hasta con hermanos pequeños como gallinas. Y sí, sí pueden ayudar, pero no están haciendo una equivocación. Que inclusive le piden a seres que no existen, o ellos mismos los crean. Como el famoso Balalá, que ha llegado a mi mente ese hermano. En equivocación. Y a algunos sí les funciona, a algunos no. ¿Pero por qué? Porque no están trabajando limpiamente, porque están brincando jerarquías, como ya les he dicho. Que recuerden que todo, todo lo que hay en este mundo y en este universo es de mi padre. Y sus hermanos, mis hermanos y sus hijos muy queridos son ustedes. Y por eso se dan esas escuelas y se ponen más y se cierran otras. Porque se tiene que dar esa bendita ayuda. Si ustedes, repito, si ustedes quieren. Y si ustedes quieren, repito. Porque nadie se les ha forzado. Y es que hay unos hermanos que dicen, es que yo por trabajar en espiritualidad he dejado mi labranza física. No tengo dinero. Tú no dejes tu trabajo, hermano. Haz un balance. Organízate. Y tenéis tiempo para todo. Si tienes tiempo para ver su bendita tecnología, tu televisión o como llamen, quiere decir que tienes tiempo para espiritualidad también. Una media hora, una hora máximo. Pero no se te olvide trabajar en espiritualidad. Porque muchos dicen, no, pues yo nada más cuando me convenga, me meto a la espiritualidad. Si no, no. No es así. Y algunas cosas, como les he dicho, sí son reales de lo que les han comentado vuestro hermano. Que si entras a esto, es hasta tu fin de tus días. Y hay muchos que dicen, no quiero saber nada de eso hasta que me toque mi turno. Algunos están destinados para que así sea. Y algunos otros se dan cuenta que existe la espiritualidad hasta 5 minutos antes de partir. Y si les ha dado la oportunidad antes, ¿por qué no la aprovechan? Limpiamente, con amor a sus hermanos, sin conveniencia, sin esperar nada a cambio, y con verdad y amor, como les he dicho, y con luz. Ya que muchos dicen, yo tengo la palabra de mi Padre, o de Dios, o de Cristo, y las dicen hermosas, pero en cuanto termina su cátedra, sigue con las mismas, con sus hermanos, difamándolos, castigándolos, hablando mal de ellos. Entonces este hermano no está trabajando limpiamente. Así de fácil. Ustedes lo sienten en su corazón, en su alma, en sus chakras, donde hay luz o donde no hay luz. Así no se equivocarán, no se confundirán más, ni os dejen que aquel hermano los confunda. Que desde luego tienen que trabajar mucho, sobre todo mis hermanos que están guiando a mis viciosos, para que no les quede absolutamente nada de vicios, nada. Porque muchos dicen, bueno, ya dejé el alcohol o las drogas, pero me quedo el cigarro, o me quedo con otras de la carne. Entonces no te has quitado ningún vicio totalmente, sigues igual, nada más lo estás cambiando. Pero ¿quién tiene que hacer el cambio? Pues el hermano. ¿Y cómo es la ayuda? Pues ellos mismos se están ayudando si quieren. Así como aquel hermano que dice, este día no voy a tomar este refresco, o este día no voy a fumar esa película, o esas insanías. Con eso es el primer paso. Pero lo tienen que hacer progresivamente y gradualmente, sin equivocarse. Y lo harán. Y se quitarán de todos los vicios. Pero recuerden orar también mucho a mi Padre, principalmente. Y principalmente, como les he dicho y les recuerdo, hacerlo por jerarquía, y hacerlo también primero por sus hermanos, sobre todo aquel hermano o hermana, o familiar o no, o conocido, que se encuentra en las perdiciones, o en los vicios, o en equivocación simplemente. Y al final de sus oraciones, por su familia, por sus hermanos y por ustedes mismos, no se les olvide. Siempre estoy en todos esos lugares, inclusive en sus templos católicos o en sus templos de otros, como los llamen, mormones, testigos de Jehová, como quieran decirle, también estoy ahí. Pero en breves lapsos, porque aquel hermano, sacerdote, o elder, o como quieran decirles, me oye y saca algunas palabras mías, pero ya cuando dice, ah, eso ya no tengo que decir porque eso ya no me corresponde a mí, o me va a regañar, mis superiores me van a regañar, entonces dicen ya, ahí cortan mi palabra y siguen con sus creencias en equivocación. Y como les he dicho, todos pueden recibir estos benditos mensajes con un poco de preparación, limpiando su mente, limpiando su corazón, y podrán oírlos y captarlos, porque yo todos los días, o casi todos los días, los doy en las mañanas, en las noches de su tiempo, y a veces en otras horas también, pero pocos los captan. Porque todos son antenas, todos sois antenas. Pero pocos me hacen caso o me oyen. Porque como les repito, están en sus situaciones, en preocupaciones, o en su alabanza, o viendo o lavando la ropa, o haciendo otras cosas. Y a veces no me ponen atención. Pero no importa. Yo lo doy de corazón. Y esta bendita ayuda también las doy de corazón, como ustedes lo tienen que hacer si quieren seguir trabajando en espiritualidad, porque muchos ejemplos hay que siguen trabajando en equivocación, condicionando la ayuda que se da, o diciendo, es que mi ser no está de buen humor ahorita para atenderte. O mi ser sí te ayuda, pero te pide 5,000, 10,000 pesos para ayudarte. ¿Ustedes creen que en espiritualidad necesitamos, no necesita algún ser, algo de dinero, algo de materia terrestre? Absolutamente nada. Inclusive a veces, ni sus benditos templos. Porque como les he dicho yo, con un árbol, con una sombra de un árbol, en un campo, en un jardín, en un prado, o en un bendito salón también puede ser, o sala, yo les doy mi mensaje. Pero muchos dicen, no, es que me dicen que quieren que les haga un templo a mi padre, o a Dios, porque si no, no llegan esos mensajes, y no es cierto. Si mi padre es el creador de mundos, ¿para qué va a querer un bendito templo vacío y frío? Lo que quiere, como les he dicho, es la ayuda de ustedes, de cada uno de vosotros, tanto los encarnados como los encarnados también, porque muchos están estudiando también con vosotros, y otros tantos desdoblados, porque físicamente no quieren venir, pero su bendita alma está aquí. Y sería ahorita difícil mencionar a todos los que están. pero muchos de sus benditas escuelas donde estudiaban están aquí. Y están recibiendo sus benditos mensajes. Pero les repito, todo el cambio de ustedes, el cambio es por usted individual y la autosuperación de cada uno de vosotros. Pero háganlo, pero háganlo. Y a la luz. Porque mi padre, como les he dicho muchas veces, primeramente ayúdense ustedes, que yo os ayudaré. Os ayudaré. Y como mucho los ha ayudado. Y los seguirá ayudando. Pero ustedes tienen que dar el primer paso. Porque muchos dicen, pues es que yo no. Me ha ido bien mal. Pero ¿qué haces igual, hermano? En lugar de bendecir, maldices. En lugar de ahorrar, gastas. En lugar de dejar los vicios, tomas más. Inclusive hasta sus benditos refrescos de aguas negras. Dicen, yo con eso soy feliz, aunque su salud esté de por medio. Veis todas sus benditas equivocaciones de sus hermanos. Entonces os repito, ustedes tienen en sus manos el cambio de cada uno de vosotros que tienen que hacer, quitándose un poco, por lo menos, del defecto humano. Que así como sois trabajadores, también hay personas que es todo lo contrario. Que no quieren trabajar, que quieren que les hagan todo y ellos no hacer nada. Que ven la oportunidad, en lugar de darle la mano a su hermano, ven la forma de perjudicarlo. Y así no funciona la espiritualidad. No se equivoquen. Trabajen a la luz. Den palabra y ayuden a sus hermanos. Denles luz. O como les repito nuevamente, denles aunque sea una palabra mía. En mi nombre y en la de mi padre sobre todo. Y ustedes con eso podrán ayudar. Pero muchos dicen, es que yo no puedo ni me ayudar a mí mismo. Pues haz la lucha. Pero si alguien te pide ayuda, ayúdalo. Lo que puedas hacer será bien visto por mi padre. Pero es que muchos dicen, yo no te puedo ayudar nada. Mejor ve con fulanito o con sutanito. Pero yo no quiero saber nada de eso. Entonces no estás ayudando. Con que des un consejo, con eso tú puedes ayudar. Y podrás más tener más luz y también los compartiré esa bendita luz que necesito. No se olvide mi bendito pueblo facultativo, mis benditas facultades, mis benditos ruiseñores, en este caso, mis benditos parvulillos. Así os doy nuevamente la bienvenida a algunos que os vi en escuelas pasadas, que correctamente tuvieron que dejar esa bendita escuela en equivocación. Que sí tuve que cerrar secciales, pero como les he dicho nuevamente, les he dicho, así como les he cerrado secciales, les has abierto nuevos, para que trabajen en la luz, y en verdad, y en amor, tanto para ustedes como para su familia y sus amigos o conocidos. Pero muchos que dicen, es que ya sé todo. Entonces el sitial prácticamente se cierra nuevamente. Porque esta enseñanza es continua. O como dicen muchos, actualizada de cada tiempo. Porque herramientas llegan nuevas, llegarán. Párvulos nuevos llegarán. Enseñanzas nuevas también llegarán. Pero todo depende de ustedes, porque mi padre hasta el momento no los ha olvidado a nadie, ni mucho menos a aquella hermana o hermano que se pierden y se sigue perdiendo. Y con tristeza los veo y les trato de ayudar. Les doy mensajes para ellos y dice, este mensaje no es para mí, es para fulanito. Y no es cierto. Me cambian mis palabras y se hacen simplemente de causas, porque no los castigo yo, ni mi padre castiga a nadie, absolutamente a nadie. El daño se lo hacen ustedes mismos. Recuerden eso. Recuerden la ley de causa y efecto. Recuerden las leyes universales. Pero también hay leyes que os ayudarán positivamente, como la dañaduría. Lo que tú haces, eso mismo recibirás. Si tú das luz, recibirás esa luz. Si ayudas a tu hermano, te ayudarán a ti. Así de fácil. No hay más que dudar, ni por qué es equivocarse. No se olviden, mi escuelito pueblo facultativo. Estoy siempre con vosotros, y aún más con los hermanos que están perdiéndose. Porque ni mi padre ni yo quiere que cada de esos benditos hermanos se pierdan. No quiere que ninguno se pierda, repito, nadie. Ni aquel hermano que os llaman criminal o multiasesino. No quiere que ninguno de ellos se pierda. Pero por el libre albedrío se perderán. Pero desde luego esa ayuda siempre está disponible para ustedes y para cada uno de vosotros. No se les olvide. Estas benditas aguas para que puedan convertirse en bálsamo para sus hermanos. Sí mismo, como alguna vez oyeron por ahí de mis ecos, algunas cosas son ciertas, algunas no, pero no soy molesto por ellas, porque son mis hijos muy queridos, mis hermanos, mis hermanitos de luz, simplemente están en equivocación. Y así como os dije, que se tienen que unificar escuelas, así serán. Pero para aquellas escuelas que quieran trabajar, lo mismo, sin equivocarse, limpiamente, con luz y verdad y amor. Porque muchos dicen, yo me gusta trabajar a la antigua. O no es cierto lo que dice, ya que Dios quiere este templo. Si ya tienes un templo, sí pon tu alcancía, porque los gastos, ¿de dónde los solventas? Pero no confundas a aquel hermano diciendo que yo te pido, o mi padre te pide una cuota, porque así no es. Yo nunca les he pedido nada más que esa bendita ayuda que tienen que dar sus hermanos. No se les olvide. Para que no se sigáis confundiendo, ni confundiendo a sus hermanos. Con estas benditas aguas limpiamos sus benditas almas, sus chakras. Para que sigáis trabajando en la luz, no bajes tu nivel y sigue en oración por tus benditos hermanos en equivocación. Has trabajado muy bien, pero no bajes tu trabajo, tanto tu labranza física como espiritual. No se te olvide. Así mismo, mi hermanita, trabaja más en espiritualidad, ora más. y ayuda a tus hermanos. Tú puedes todo. Yo te doy esa bendita fuerza, mi padre te la dio, pero no te equivoques. Mi parvulita, pon más atención a tus estudios. Obedece a vuestra madre. Y seguir estudiando en todo. Recuerda tus modas, pasan y se van. Pero lo que interesa es lo que se queda contigo. Mi hermanita. Ora mucho por aquellos hermanos en equivocación. Mis viciosos, no nos los descuiden. Tú tienes fuerza y fácilmente podrás exorcizar, como dicen ustedes, aquel hermano. Pero no bajes tu nivel. Usa tu inteligencia, tu mente. Y repito, perdona a aquella hermana que habló mal de ustedes o de vosotros, porque no soy el único. Y te doy de mi amor, como siempre. No los abandono a nadie. A nadie abandonado. Pero recuerden que ustedes son los que pueden salir adelante con la permisión de mi padre. No se te olvide. Asimismo, mi hermanita, que también tiene mucha labor que hacer. Pero muchos, como les he dicho, me los confunden, me los corren de mis escuelas, siendo que es que tuviera más y más barbulillos. Pero tú tienes todavía mucho que hacer y saldrás adelante si tú quieres. Asimismo, mi hermanita, cuando tú quieras, cuando estés lista para trabajar de lleno la espiritualidad, lo harás. Porque, como les recuerdo, yo no de enforzo, a nadie no obligo por el bendito libre albedrío que hay. Pero todo dependerá de ustedes, como muchos de sus hermanos, que dicen, es que aquí en el libro dice esto, en este libro dice aquello. Pero estás viendo la realidad, entonces no te confundas. No te confundas, ni confundas a tus hermanos. Sé más fuerte en tus decisiones, haz tus oraciones y a la luz, para que no te confundas y no te arrepientas después. Así mismo, mi hermanito. Os recuerdo, seis más dulce en lo que hagas, en tu labranza, con tu familia, con tus amigos, con tus decisiones. Porque muchas veces se te olvida la espiritualidad y tienes que mantener tu luz, tu nivel alto y vibratorio. Para que no te confundan, ni te confundas, ni os vaya mal. En su bendita labranza, no se te olvide. Mi bendita hermana, ya te han llegado mensajes, te llegarán más, pero no te preocupes, sigue en oración por mi padre, si quieres a mí, sí, y por tu bendita familia. Tu salud está estable, no te preocupes. Gracias. Saldrás adelante de todo. Recuerda seguir también con tu nivel alto. No bajes tu frecuencia. Os nada pasará. Asimismo, este bendita envoltura que me valgo, así como muchas envolturas, quien quiera recibirla, serán. Tiene mucho igual todavía que trabajar. Porque hay que mantener también el nivel, que a veces se tiene que bajar, pero así como lo bajan, hay que subirlo. A la luz, a la bondad, al amor, no os olvidéis de eso, ya que todos os que han pedido os llegará por añadiduría. Pero a veces todos quisieran que en un día para otro ya llegaran las citaciones que ustedes piden, y no es posible. Todo llega a su tiempo de cada uno de vosotros, no se preocupen. Pero seguid en oración, no se les olvide. Y ahora, si estás preparada para dar mensaje de vuestra madre muy querida, de vosotros. En el alto y bendecido nombre de mi Padre, os saludo, hijos míos, en este primer día de este mes de mayo, mes que celebran a las mamás, madres. Esas mamacitas que cada día son más jóvenes y más inexpertas, que compran más cosas comerciales, no importa que lo que den a sus hijos, a veces se les olvida hasta darles de comer, porque está primero su telenovela, su tecnología. O la carne. O sea, los hombres. Los vicios. No permitáis, hijos míos, que esto siga así. Pues yo y mi padre estamos muy preocupados por esas situaciones. Que no le dan importancia a esos pequeños benditos que deben de compartir con la natura. Con esa bendita natura que es parte de ustedes. Esa bendita natura os padre no las dio para convivir diariamente con ella. Muchos les hacen el feo. A vuestros animalitos, a vuestras plantas. Hay que cuidarlas, protegerlas, si está en su casa, tener varias. No se las olvide, pequeños benditos. Este día de las madres pasar con vuestra familia. Sin enojos, sin pleitos. No es necesario los regalos físicos. Con un beso y un abrazo es más que suficiente. Oh, Dios os bendice diario. No necesitáis más. Quitarse de vicios poco a poco. Quitad todo eso que les estorba, que no los deja crecer. Os entrego de mi amor, de mi paz. En otro instante, mis pequeños benditos, os dejo de mi luz, de mis flores y de mi amor. Gracias. Ponga sus manos para recibir. Pueden guardarlo en su corazón. Ahora, si alguien está preparado de aquí para dar mensaje, levanten la mano. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saluda Shang Wo. Yo. Traten de cuidar la vida de nuestros queridos hermanos menores, de todos los animalitos y plantas que se encuentren a su alrededor. Traten de no molestarlos, de no invadir sus hogares de ellos, de traten de respetarlos y de cuidarlos, porque se están perdiendo muchas benditas especies a causa de toda la gran vanidad de los seres humanos. Ayuden a sus hermanos. A veces a algunos no les piden ayuda porque piensan que pueden hacerlo solos, porque piensan que a veces que son fuertes, que están en la luz, cuando de verdad necesitan ayuda de alguien más. O cuando no saben qué hacer, a veces un consejo, en ese consejo le pueden dar un bendito mensaje de sus protectores y ayudarlos. Ayudarlos a estar en la luz y a seguir, a permanecer en su nivel elevado. No olviden que la ayuda es para ustedes, más que para que les va a servir más a ustedes que a cualquier otra persona. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Ustedes? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saluda Lobo Blanco, protector de esta envoltura. Les dice, hermanos benditos que se encuentran postrados aquí, que están en la tranquilidad, en sus espacios de vida, que se encuentran aquí escuchando las benditas palabras del Maestro Jesús, que todo sean recibiendo con su corazón, no solo con su mente, y que si bien a algunos les ha sonado repetitivo muchas cosas que se han dicho, que se dicen, pues es por eso, hermanos benditos, porque no entendemos. No se nos quedan lo que nos dicen, como en sus benditas casas cuando su mamá, su papá les decía, hijo, levanta eso, hijo, haz esto otro, cómete esto, cómete tus vegetales. Siempre nos repiten qué debemos hacer y no ponemos atención. Siempre tenemos que esperar a que nos lo estén diciendo y diciendo y diciendo. Recuerden que estas palabras se tienen que quedar en nuestras mentes. Ya estamos grandes, no debemos de esperar a que nos la repitan y nos la repitan y nos la repitan. Ya hagamos por fin conciencia de ello, de quiénes somos, por qué estamos aquí. Y sigamos adelante. Hagamos en acción las palabras que hemos recibido hoy. Convertámoslas en acción en cada momento de sus días. Seamos cada día mejores y, como dice el bendito libro de la verdad, que cada día que pasa, cada día seamos una versión mejorada de nosotros mismos. Pues así debemos ser cada día otros mejores seres humanos. Hasta otro bendito instante, hermanos benditos. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Pluma blanca. Hermano, adelante. Hermanos, estamos descuidando mucho a los jovencitos. Inyéctenles la verdad, el amor a Dios. Hermanos, estos jovencitos se están perdiendo en vicios. Se van las muchachitas fácilmente, las masacran. ¡Qué tristeza! Esto es muy penoso, porque las criaturitas están descuidadas por sus padres, no les ponen atención. Hermanos, hablen con los jóvenes, que tengan más respeto por los grandes. Ahora ya hasta amenazan los pequeños. No está bien, hermanos. Es que no le están inyectando amor, el amor de Dios, ni de su creación les enseñan de nada, como que vienen, pues no sé, de un lugar oscuro, porque no tienen eso de amor, de tranquilidad en su mente, sino están inquietos. Hermanos, hay que darle luz a estos pequeños, hay que darles más amor, porque están perdiéndose los jovencitos. Así sea. Gracias, hermano. Luz y progreso. ¿Alguien más? Adelante. En el alto y bendecido nombre de mi Padre. Les habla Yaxiri. Hermanos, en estos tiempos de desamor, unamos nuestros corazones en paz, armonía y amor hacia todos nuestros hermanos. Pidamos en oración por ellos, por toda la naturaleza que nos rodea, por todos los seres, por el más mínimo ser que existe, pequeño insecto en esta naturaleza. Pidamos por ellos, cuidémoslos, salvémoslos en la mayor medida que podamos. Oremos por nuestros jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres, que se encuentran perdidos en la tecnología y en las banalidades, en el materialismo y en los vicios. Oremos por ellos, pidamos desde el fondo de nuestro corazón para que reine la paz y la armonía. Así sea. Gracias, hermano. Bien. Pues les recuerdo que sigáis trabajando en la luz. No se estanquen como muchos hermanos, que porque aquella o aquel hermano le hizo algo, dice, ya no quiero saber nada de espiritualidad, y ya no quiero saber nada. Pero si esa bendita ayuda es para ti, hermano, es para ustedes, sobre todo. Que muchos piensan, es que no quiero, le voy a hacer un favor a esta persona, ¿no? El favor te lo estás haciendo a ti mismo. La ayuda, si tú ayudas, te estarás ayudando primordialmente a ti. A tu hermano, desde luego que lo vas a ayudar, si quieres. Pero primordialmente es a ti esa ayuda, ese avance que debéis tener. Porque muchos dicen, yo tengo 3, 4, 5 años en espiritualidad, pero no veo ni oigo nada. Porque no has querido. Porque estás mal dirigido, porque sigues en banalidades o en frivolidades, o te estás dejando gobernar por el bajo yo. Como humanos, como ustedes, todos tienen que tener todo eso, pero como les ha dicho nuestro hermano director de esta escuela, Shang Gongun, tomen en cuenta el símbolo del yin y yang. ¿Qué ven ahí? Un balance. Dos pescaditos con su ojito. ¿Y qué hay ahí? Balance. Háganlo en su vida lo mismo. Un balance. O como muchos dirían, o como esta moltura dice, ni tanto que queme al santo, que he dicho mal dicho santo, ni tanto que no lo alumbre. Así, ustedes en su vida háganlo. Un balance. Vean las prioridades. dejen espacio para espiritualidad, ya que muchos dicen, no, pues eso es lo que menos me interesa. Pueden tener todo y a la vez no tener nada. Pueden tener mucho o saber mucho y no saber nada. No se olviden, mis benditos hermanos, mi bendito pueblo, parvulillos, mis ruiseñores. Siempre estoy al pendiente de vosotros, de todos, y más de mis escuelas, sobre todo aquellas que, les repito, están en equivocación, que no están trabajando limpiamente, que siguen imponiendo costumbres antiguas. Pero no se preocupen. Los que quieran entrar a estas benditas escuelas trabajarán igual, sin envidias de una escuela a otra, sin decir aquí soy mejor que allá, sin nada de eso, sino al contrario. Si ustedes dicen, necesito ayuda aquí, os daremos ayuda. Si necesito ayuda allá, os daremos ayuda allá. Pero todas unificadas en el nombre de mi Padre, no se les olvide. Porque muchos dicen, no, es que yo nada más soy superior a todos, y no. Superior a nuestro Padre nada más, no se les olvide. Me voy, no sin antes darles esferas. Pone sus manos de luz para vuestro trabajo y para su avance. Recuerden seguir en oración. Si algún hermano no puede con algún trabajo, acuérdense de los arcángeles. Cualquiera, si está disponible, los ayudará. Pero recuerden siempre, primordialmente, el permiso, la ayuda a mi Padre. Porque Él siempre está al pendiente de todos sus hijos. Así como yo estoy al pendiente también de cada uno de vosotros y de su familia. Porque nunca los olvido. Nunca los dejo. Y como les he dicho muchas veces, los que nos dejan son ustedes. Porque muchos dicen, ya no creo en esto, ya no creo en aquello, no quiero saber nada. Yo nunca les doy la espalda. Pero los perdono y los apoyo. No se les olvide de eso. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. Tomen esta bendita luz para todos. Y sigue trabajando en luz y progreso para todos. Hasta otra ocasión, hasta otra instancia.